Ejercicio 14A. ¿Qué te pasa, Claire? Pues que la empresa necesita un informe sobre las casas de campo y tengo algunos problemas para diferenciarlas. No te preocupes, Claire. Yo te ayudo. Verás, en España, las casas de campo reciben diferentes nombres en función de la región donde se encuentran. En Aragón y Cataluña, al noreste de España, a las casas de campo se las llama masías. Y además de servir de vivienda, se guardan en ellas las herramientas de trabajo del campo y los animales. En el sur de España, en Andalucía, se llaman cortijos tanto a las casas de campo como a la tierra que las rodea. Los cortijos son muy característicos por su color blanco. En el noroeste de España, en Galicia, se conocen como pazos a las casas de campo que pertenecen tradicionalmente a familias importantes. Son muy grandes y las fachadas son de piedra. En el norte de España, en Navarra y en el País Vasco, también están los caseríos. De Valencia y Murcia son típicas las barracas, casas de barro y caña con el tejado muy inclinado que se encuentran en las huertas de regadío. Por otro lado... Vale, Belén, vale. Creo que con esta información es suficiente. Muchas gracias. De nada, de nada. Ya sabes, las compañeras están para ayudar.